Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El conjunto argentino, el Canelazo Trío y su flamenco criollo se presentará el 25 de abril a las 19 horas en el Teatro Carlos Brito de Machachi. El grupo interpretará canciones del folclore argentino y latinoamericano con arreglos de música flamenca. La agrupación está integrada por Paula Becerra en baile y percusión, Andrés Rama en el cante y bandoneón y Andrés Dillon en la guitarra flamenca. Internacionales. Londres. El libro Leonora, de la escritora mexicana Elena Poniatowska, se presentó la víspera en la alcaldía de Liverpool, Inglaterra. Es una novela de ficción basada en la vida de la pintora surrealista Leonora Carrington, fallecida en el 2011, quien nació en Inglaterra y vivió en México la mayor parte de su vida. Fue una mujer sumamente importante porque es la última pintora surrealista, además de una creadora extraordinaria al lado de Remedios Varo, puntualizó la autora. La presentación en inglés de este libro de Poniatowska coincide con la exposición surreal Landscapes en la Galería de Tate de Liverpool, que expone casi un centenar de pinturas, tapices, poemas y acuarelas de Carrington. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.